murga en la sangre, ese es todo mi destino. Por eso vamos a los corsos, para que bailen a todo ritmo. Yo escucho sonar un bombo y me suelo estremecer. Entonces me sale un salto y bailando murga empiezo a joder. Mándale pasito de murga, mándate, dale a bailar. Y prepara la garganta para bien fuerte poder cantar. Murguero, vamos murguero, todo este barrio quiere bailar. Nosotros se lo enseñamos después que vivan el carnaval. Con el sonar de platillos y con los cueros de ritmo dan. Quieren bailar, quieren mostrar que son famosos en esta noche de carnaval. La murga, sabemos cómo es la onda, a mover el esqueleto para que explote como una bomba. Y bueno, dale murguero, baila, no te hagas celoso, que bien bailan las murgueras y el carnaval ya se puso hermoso. La murga se pone jede, nadie deja de bailar. El baile está que revienta y todos bien fuerte quieren cantar. Murguero, vamos murguero, todo este barrio quiere bailar. Nosotros se lo enseñamos después que vivan el carnaval. Con el sonar de platillos y con los cueros que ritmo dan. Quieren bailar, quieren mostrar que son famosos en esta noche de carnaval. Murguero, vamos murguero, todo este barrio quiere bailar. Nosotros se lo enseñamos después que vivan el carnaval. Con el sonar de platillos y con los cueros que ritmo dan. Quieren bailar, quieren mostrar que son famosos en esta noche de carnaval. Famosos en esta noche de carnaval. Famosos en esta noche de carnaval.